es la fuerza de Rasta. Muchos vinieron y nos dijeron que la foto teníamos que quitar, pero nuestros ancianos nos bendijeron y ya nos dio la visión para actuar. Sí, el sufrimiento en este tiempo nos hizo realizar lo que hace falta para entender a Haile Selassie. Y bueno, ya volvimos al aire del Enredando las Mañanas, este día miércoles desde los estudios de Zumba La Turba para toda la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora volvemos a irnos para Buenos Aires. No, no estuvimos en Buenos Aires todavía. Vamos a Buenos Aires porque hoy se está realizando una actividad contra el desmantelamiento del área de niñez y juventud en la provincia de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Laura, que es una compañera de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en lucha de niñez y juventud en Buenos Aires, para que nos cuente de qué se trata la actividad que están realizando hoy y bueno, y los motivos de esa actividad. Hola Laura, buenos días, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. No, de nada. Bueno, estamos ahí interrumpiendo en medio de la actividad, ¿no? Que empezaba hoy a las 10. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata esa actividad? Sí, acá precisamente estamos en el municipio de Moreno. Nosotras y nosotros somos trabajadores del área de niñez y juventud. Venimos llevando, conformando una asamblea hace 2 años más o menos, organizándonos de forma muy activa, sabiendo que todo lo que tenía que ver con las políticas de niñez se estaba como empezando en cuentagotas a fragmentar y a desmantelar, hasta que llegamos a esta situación bastante límite en la que estamos hoy, que obviamente es parte de toda la crisis y el plan de ajuste y tarifazos y desmantelamiento del Estado de derechos en términos de garantizar derechos a las personas, en este caso acá en Moreno. Moreno es uno de los municipios más pobres del conurbano de Buenos Aires y también uno de los más violentos. El reclamo que nosotros estamos haciendo hoy en día, además de los que ya venimos realizando, porque está bueno poder dejar en claro eso, que nosotros nunca dejamos de luchar, porque siempre estamos dando cuenta de que la política pública de niñez en Moreno está siendo vaciada y desmantelada. No solo en relación a la precarización de las trabajadoras y los trabajadores, sino también por la falta de recursos que tenemos. Y que nosotras trabajamos con un área que es muy sensible, que es justamente la niñez, la adolescencia y la familia de los sectores populares. Nosotras somos de los sectores populares y estamos trabajando y poniendo el cuerpo en nuestros barrios por nuestros pibes y no tenemos ni siquiera el reconocimiento que nos corresponde como trabajadoras y trabajadores, que tiene que ver con un salario digno. Claro. Sí, como bien decías vos, ustedes trabajan en un área muy sensible, teniendo en cuenta además la grave crisis social, política, económica que estamos viviendo, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco, para entender bien la importancia del trabajo de ustedes, cuál es el tipo de tareas que realizan ustedes así? Esas Está bien. Ustedes están en el municipio de Moreno, pero el área esta a la que pertenecen, ¿es municipal o es de la provincia? Claro. Aparte de los programas municipales, o sea, como la dirección de niñez existe justamente por una normativa provincial, la provincia tiene la obligación de generar a sí mismo programas que tengan anclaje territorial en los distintos municipios, y Moreno, desde que asumió Vidal, fue uno de los municipios más golpeados y más recortados por esta política pública. Así es. Así es. Y bueno, Laura, ¿y en qué consiste la actividad que están realizando hoy? La actividad que estamos realizando hoy es una radio abierta para poder dar cuenta a todo el pueblo de Moreno y a todas las organizaciones, otros compañeros y compañeras que se están acercando, que están organizados desde otros municipios, que se han acercado solidariamente a dar sus adhesiones, poder comentar un poco cuál es el trabajo que nos estamos dando. Reclamos puntuales que tienen que ver con esto, con compañeras y compañeros que somos amenazados y perseguidos por estar en estado dentro de la asamblea, por la regularización de los pagos de estos compañeros que hace 3 meses que no cobran, por la democracia en la que se instaló el pase de planta transitoria a planta permanente de compañeras que casualmente, como son las que están activando siempre en la dirección de niñas, casualmente no las pasaron a planta permanente porque fue una decisión política. Y así son todas decisiones políticas, que el área de niñez no tenga sus trabajadores bien pagos, no tenga recursos para trabajar con las familias, no tenga recursos materiales para poder trabajar con la niñez. Y eso es de lo que estamos dando cuenta con esta radio abierta, gracias a todas las adhesiones que se están sumando desde distintos puntos del país, para poder visibilizar un poco esta situación en un rinconcito del conurbano bonaerense, que no es más que una muestra de todo lo que está pasando en el país. Así es. Sí, la verdad que lo que decías vos respecto a que Moreno es el municipio quizás uno de los más castigados en los últimos tiempos, las noticias que llegan ahí de Moreno siempre son bastante terribles. Recordamos el caso de la explosión de la garrafa en la escuela de Moreno, donde perdieron la vida, en lo que podría hasta criminalmente se podría hablar de ese caso, de una docente y un docente, y así muchas noticias que llegan gravísimas de Moreno. Así que bueno, no es todo nuestro apoyo desde acá, queríamos un poco difundir esa actividad y que se conozca la situación más a nivel nacional de lo que está pasando ahí. No sé si hay algo que querés por ahí repetir que sea importante o algo que te parezca importante agregar. Así es, acordamos totalmente con eso que decís. Bueno, Laura, te agradecemos el contacto, muchas gracias por atender y por todo lo que nos contás. Y bueno, abrazo grande y toda la fuerza desde acá, desde el Enredando las Mañanas para ustedes. Saludos. Muchas gracias, un fuerte abrazo de lucha para todos. Ahí está, gracias. Y ahí pasaba Laura de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras en Lucha del Área de Niñez y Juventud de Moreno, contándonos sobre la actividad de hoy y la situación muy complicada que están viviendo ellos como trabajadores, y bueno, el reflejo de la situación social gravísima en este punto del país, como se está sucediendo en todo el país, esta situación, grave situación social y económica. Sí, me quedo con el mensaje de cierre de Laura, ¿no? Sí. Porque nos toca ahí también una tarea ardua a quienes estamos de este lado de los micrófonos y tenemos que hacer también la selección de las voces y de las noticias en que esta dura realidad que nos está tocando vivir, que